Vamos con el capítulo de la actualidad local hoy con una nueva convocatoria, en este caso a través de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana. Les hablamos hace cuestión de días, un par de semanas si acaso, de la convocatoria del segundo concurso de microcortos desde Ubrique, una iniciativa que bueno, pues, se ponía en marcha al igual que el pasado año. Lo mismo ocurre con bueno, pues, la organización de esta iniciativa que vamos a comentar en los próximos minutos, el concurso de, en este caso, segunda edición de cuentos y relatos, también organizado por la Delegación de Participación Ciudadana. Vamos a conversar con su responsable, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Martel. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Estamos hablando de la segunda edición, también en este caso, de ese concurso de cuentos y relatos que nacía el pasado año en pleno confinamiento para, bueno, pues un poco dinamizar, ¿no? Nuestros barrios, para dinamizar, bueno, pues a las personas que, a falta de otra serie de iniciativas, bueno, pues se pusiesen sobre la mesa, ya digo, en época de confinamiento este concurso, y se le ha querido dar continuidad también este año, ¿no? Sí, Juan Carlos, tanto este concurso como otro que comenzaron, ¿no? En su primera edición el año pasado, pues fue en pleno confinamiento y, bueno, en definitiva era una serie de actividades un poco para ese vacío que quedó, es por esa parálisis, pues bueno, dinamizar actividades enfocadas a todo y cada uno de los ciudadanos ubriques, porque está abierto desde los 8 años en adelante y que, bueno, en definitiva, pues tuvo bastante éxito y la gente participó y se vio, pues, bueno, una capacidad de proceso textual bastante buena. Y en definitiva, pues, bueno, cumplir el objetivo de, por un lado, de que la gente expresase, bueno, esos cuentos y esos relatos sobre Ubrique y su barriada, y por otro lado, pues, un poco lo que es el entretenimiento, la diversión, que también, lo que es la escritura también para algunos, es diversión y entretenimiento, a lo mejor para otros no tanto, ¿no? Pero sí, una bonita iniciativa que se inició, tuvo bastante éxito y por lo tanto, esta segunda edición. Además, en el caso de Ubrique hablamos muchas veces de, y evidentemente por razones motivadas, ¿no? De bueno, pues la gran cantidad de aficionados y profesionales en torno a la pintura, pero también en torno a otras artes, y lo mismo ocurre con el caso de escritores, con el colectivo que incluso, ¿no?, existe en Ubrique, y bueno, pues también esa afición a la escritura, que por tanto, bueno, pues da un poco respuesta a través, se da respuesta a través de este tipo de iniciativa, ¿no? Sí, también los otros objetivos, anteriormente he hablado objetivos transversales, ¿no? Pero un objetivo principal, ¿no?, es animar a la escritura y a la lectura de todos los colectivos, desde los más pequeños a todos, ¿no?, toda la población en general, ¿no? Y también, pues, desarrollar la creatividad, ¿no?, y la capacidad de procesar, de producir textos, ¿no? Y si es de nuestro pueblo, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro. Coincide además que el día 23, dentro de 10 días, es el Día Internacional del Libro. La verdad es que viene muy bien, ¿no?, a colación de esa efemérides. Sí, bueno, todas las actividades que vayan enfocadas a la lectura y, bueno, pues en definitiva, pues tendrá el fallo de jurado el día 28, no el 23. Pero bueno, también coincide o va con relación también con el Día Internacional del Libro. Entonces, por eso mismo que coincide con estas fechas, ahora vamos a comentar los plazos de todas formas para presentar las obras y demás, pero bueno, por cierto, también destacar esa coincidencia, ¿no?, que el año pasado, como decíamos, ¿no?, surgía en pleno confinamiento, en aquella situación inicial del estado de alarma poco después. Y bueno, pues la coincidencia, ¿verdad?, que no estamos en esa misma condiciones, pero bueno, pues también en una situación complicada donde, bueno, pues hay bueno, prácticamente todas las instalaciones deben estar cerradas, hay una limitación, restricciones también muy importantes en este nivel de alerta sanitaria 4, grado 2. bueno, pues todo este tipo de iniciativas online, al fin y al cabo, son bienvenidas y, bueno, son prácticamente la única alternativa en momentos como estos, ¿no? Sí, ya visto como todas las circunstancias, pues este tipo de actividades sí casan bien o se pueden realizar con total normalidad, porque van todos telemáticamente y que, bueno, en definitiva, también tener ese mantener esas ciertas actividades posibles dentro de las posibilidades que es la delegación, en este caso, la delegación de participación, tanto el concurso de microcorto y esta que están ahora mismo vigentes, ¿no? En este caso el concurso de relato que estamos hablando, se pueden mantener perfectamente manteniendo pues, toda la normativa de seguridad COVID. Vamos, si te parece, Antonio, con las bases de lo que es esta convocatoria, ya decimos, segunda edición del concurso de cuentos y relatos, que en el que ya nos comentabas antes, ¿no?, que se puede participar en prácticamente todas las edades. Vamos, si te parece, con las distintas categorías. Sí, este año había modificaciones en las categorías porque se hicieron unas pequeñas categorías entre la cuarta y la quinta. Bueno, se han modificado y porque, bueno, también hay que ver que la capacidad de procesar texto no es la misma entre diferentes edades y lo que se ha diversificado, pero de otra manera, ¿no? Bueno, estamos hablando de que la primera categoría es de edad infantil, de 8 a 10 años, segunda categoría de 11 a 13, una tercera categoría ya edad juvenil, de 14 a 17 años, una cuarta categoría todavía en edad juvenil, de 18 a 24, y después una quinta categoría para adultos. De adulto también incluiría la anterior, pero bueno, por catalogarla de alguna forma, la quinta categoría a partir de 25 años. Estamos hablando que hemos dividido entre infantil, juvenil y adulto, ¿no? Para, bueno, para darle más un poco más de espacio a los diferentes edades, ¿no? Y así poder abrir el marco a todos aquellos jóvenes, que tanto niños, jóvenes y adultos que se quieran presentar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que presentar? Estamos hablando de, se va a valorar la originalidad, creatividad, calidad, la narración, ¿qué extensión de ese cuento o relato? Bueno, máximo 5 hojas escritas, ¿no?, a una sola cara, ¿no? Un tamaño de 12, letra tipo Times New Roman y un intermediario de 1,5. Que lo suele ser lo normal, ¿no? Que suele ser lo que se suele poner en estos casos, ¿no? Es más o menos una cuestión genérica, ¿no? Para que, bueno, tanto como la lectura y su extensión, pues no. Si es muy grande el interlineado y la letra, pues bueno, se desvirtúa un poco lo que sería la extensión, ¿no? Y el máximo, pues 5 hojas, porque, bueno, si no sería. No sería un relato, un cuento, ¿no? Puede ser un cuento largo, pero bueno, siempre suelen tener un tipo de tamaño, ¿no? Y en el, bueno, 5A como máximo, en escribir una cara, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, intermedio 1,5. Esto es para la escritura, ¿no? Y la extensión, ¿no? Por otra parte, pues bueno, como bien has dicho, tienen que ser inéditas, ¿vale? Y se valora mucho la originalidad, creatividad y calidad de narración. Bueno, sin como el tipo de presentación y la relación que tenga, ¿no? Es importante este tipo de cosas. Y solamente presentar una narración por participante. Como en todos los concursos, debido a, bueno, al tema de, por si hay algún tipo de problema o cualquier circunstancia anómala, pues bueno, el Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho de admisión de los relatos presentados a concurso. Hay cuestiones tanto de que ofendan credo, raza, religión, cualquier cuestión anticonstitucional o de cualquier índole, no voy a entrar en ningún matiz. Pues bueno, esos quedarán excluidos totalmente, ¿no? Recordemos que el plazo se abría este próximo, este pasado lunes, ayer, y que estará abierto hasta el próximo 14 de mayo. Sí, damos un mes aproximadamente, necesito largo de tiempo, bueno, para que los interesados pues tengan bastante tiempo para, bueno, para poder presentar los trabajos y por si hay alguna circunstancia, pues bueno, haya bastante tiempo para la presentación y no haya prisa, sino que sea un tiempo prudencial para que todo aquello interesado pueda presentar su trabajo. la temática que, bueno, es abierta, quiero decir que tiene que estar relacionada con Ubrique, pero al fin y al cabo, bueno, pues no se entra en aspectos concretos, sino que de una u otra manera que esa narración esté relacionada con nuestra localidad, ¿no? Con que esté relacionada con nuestra localidad, entra dentro del ámbito, ¿no? Dentro de la temática que está dirigida, ¿no? Esto también, por otra parte, ¿no? Enfatizar, enfocarlo en nuestro pueblo, ¿no? El anterior pasado se enfocó más en el tema de la parriada, haciéndole un guiño a nuestras asociaciones de vecinos y a nuestra parriada de nuestra localidad. Y bueno, pues tuvo bastante acogida. En este caso hemos querido abrir un poco más el marco, que también puede incluir temas de barriada en este concretamente también. Pero bueno, en aquel se enfocó un poco más, en este se abre más para, bueno, todo este tema de la pandemia y los confinamientos y los cierres perimetrales, pues no, es verdad que nos ha dado mucho tiempo a repasarnos nuestro término municipal y nuestro pueblo. Y sí que es verdad que, bueno, como me han comentado, me dice, sí, si no, hay bastante temática porque, bueno, siempre ha habido temática, pero en este caso, pues, tenemos más que ya repasado el término municipal y dar esa creación, esa capacidad de creación, pues está más fresquita, ¿no? Los temas están más fresquitos en el tema de nuestra localidad, según me han comentado a mí. Y que, bueno, digo, bueno, pues animo a la participación, por supuesto. Pues es así, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Hombre, siempre es bueno de luego conocer lo nuestro, y dentro de lo malo y de todas las consecuencias negativas, pues esto al fin y al cabo está provocando eso que comentas, ¿no? Que al final, por obligación, pero bueno, esto está haciendo, ¿no?, que conozcamos más lo nuestro, nuestro término municipal incluso. Y bueno, pues sobre Ubrique, en definitiva, temática abierta, pero sobre nuestra localidad, la temática de este concurso de cuentos y relatos. ¿Cómo se pueden enviar los trabajos? Teniendo en cuenta que ahora mismo se prioriza, evidentemente, todo lo que es la comunicación telemática, ¿no?, con los servicios municipales, pues también en este caso, muy sencillo, ¿no? Sí, a través del correo de... se debe de enviar a través de la dirección de correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es, adjuntando dos tipos de documentos: el cuento o relato presentado y, por otro lado, otro documento, pues indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, en la categoría que participa y el título del cuento correspondiente. Sobre los premios, Antonio. Los premios, pues estamos hablando de que, dependiendo de la categoría, la primera, segunda y tercera categoría, que antes hemos indicado, un cheque valorado en 50 euros, y en la cuarta y la quinta categoría, un cheque valorado en 100 euros, a gastar en las diferentes librerías de nuestra localidad, ¿vale? Después, los relatos, bueno, todos los relatos ganadores se publicarán en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Y en este caso hay que voy a comentar sobre los ganadores menores de edad. Está acompañado por un adulto en el momento de entregar el premio. En este caso no va a ser una entrega de premio al uso. En el caso, dependiendo de las circunstancias, como tenemos el próximo 28 de mayo, que será el fallo de jurado, en cuestión de eso, pues se modificará, bueno, el tema de la entrega de premio. ¿Vale? Sí, se tendrá que adaptar, en definitiva, ¿no?, a las circunstancias en que nos encontramos entonces, que ojalá, desde luego, sean mucho más positivas, más normalizadas que en la situación actual. Pues decíamos, cheques, por tanto, valorados en 50 euros o en 100 euros, dependiendo de las categorías, mayor o menor edad, y, como comentabas, además para gastar en papelerías o librerías de Ubrique, así que es otro objetivo, ¿no?, que se cumple, bueno, pues echar una mano también, ¿no?, en cuanto a compras que sean aquí en las librerías locales. Sí, hay que barrer para casa en las circunstancias que estamos viviendo, y bueno, pues todo lo que sea apoyar pequeño comercio, en este caso a las librerías de Ubrique, nunca está ni de más ni de menos, sino hay que intentar arrimar el hombro en todo posible. Insistimos, desde ayer y hasta el próximo 14 de mayo, el plazo de presentación, y el fallo que tendría lugar el 14 de mayo, se cierra el plazo, el día 28 de mayo. 28. El fallo del jurado, que, bueno, pues en este caso será designado por la Delegación de Participación Ciudadana, supongo que con distintos escritores o profesionales, en definitiva, de Ubrique. Sí, en el jurado del año pasado fueron profesionales en la materia, ¿no? Personas que se dedican profesionalmente tanto al mundo de la lengua, de la literatura, y que, bueno, darán su mejor versión de ellos mismos para leer el mejor cuento o relato. Pues, para cualquier, también un poco, dada que la presencialidad está agotada, no se puede realizar, pero sí a través del teléfono de la Delegación de Participación Ciudadana, el 956-46-1290, cualquier duda que tenga que surja en el momento que esté tanto realizando aquello o quieran participar, pues a través de ese teléfono pues se le atenderá y se le dará todas las explicaciones oportunas o dudas que surjan, se les resolverá. O también a través del correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Pues ya lo saben. Son los dos canales que están abiertos para, bueno, tanto para participar como para resolver dudas. Ahí tienen esa posibilidad y, bueno, solo nos queda animar a aquellas personas que nos estén escuchando. Ya decíamos al principio, todos lo conocemos, hay un buen número de aficionados en nuestra localidad, o de personas que incluso, ¿no?, se dedican de forma más profesional a lo que es la escritura, y por tanto aquí tienen una buena oportunidad, y en general a todo el mundo, ¿no? Por edades, desde los 8 años en adelante, cualquier persona puede participar. Sí, desde los 8 hasta el último de la fila, pues puede participar en este caso, y animar, pues bueno, a todo y cada uno de ubriqueño y ubriqueña que participe en el concurso de cuentos y relatos, que, bueno, de ahí se extrae de esos participantes, bueno, la mejor versión o cuestiones que desconocíamos de nuestra localidad, ¿no? Y es bastante bonito pues conocer de la mano de los ubriqueños pues esos cuentos y relatos relacionados con nuestra localidad. Pues esto sobre lo que serían documentos escritos. La otra vertiente, Antonio, la audiovisual, bueno, pues también tiene su convocatoria, ya lo comentábamos días atrás, con, recordamos, ¿no?, ya que estamos hablando con el responsable municipal de Participación Ciudadana, que es también la delegación que pone en marcha esta iniciativa. Recordamos que estamos dentro del plazo de presentación de trabajos hasta el 30 de abril, si no me equivoco, de lo que sí es el concurso de segundo concurso también de microcortos. Sí, desde el 29 de marzo, el 29 pasado de marzo hasta el 30 de abril, pues tienen un periodo disponible para presentar esos pequeños microcortos, ¿no?, que no pueden superar un minuto, y que, bueno, pues ahí también pues enfatizamos visualmente nuestra localidad y su entorno, ¿no? Y siempre lo que enfocamos hacia nuestra localidad por el objetivo es poner, en este caso, en el de microcorto, en relieve la idiosincrasia de nuestra localidad, y por el otro lado pues fomentar, bueno, la animación a la escritura y la lectura, y también pues, bueno, en ese caso textualmente pues también la idiosincrasia de nuestra localidad. Pues en este caso concreto es premio, ¿no?, de una cámara fotográfica réflex. Sí, en el caso de los microcortos sería la cámara fotográfica, una buena cámara fotográfica, pero el otro lado pues los cheques para gastar en librerías de nuestra localidad. Pues son distintas iniciativas que están vigentes en estos días, estas semanas, para toda aquella persona que quiera participar, con las características que hemos comentado, las bases que se pueden consultar a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros, por supuesto, también pues también hemos publicado las características de estas convocatorias que, ya digo, llegan a través de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. En un momento complicado, lo hemos comentado, Antonio, digo, desde hace un año para acá, ¿no?, cuando se habla de participación ciudadana, claro, choca de forma frontal con lo que, bueno, pues es la situación en la que debe evitarse movimientos, aglomeración de personas. Por tanto, te ha tocado, ¿no?, un poco buscar alternativas a esa participación ciudadana a través de tu delegación, ¿no? Sí, a través hemos tenido que modificar todo, vamos, todas las cuestiones, paralizar y modificar, seguir siempre trabajando, dando pasitos para adelante, pero sí que es verdad, como tú bien has dicho, se ha visto mermada esa participación ciudadana porque la movilidad de las personas pues está restringida, no se puede hacer absolutamente nada presencial, ¿no?, o aglomeraciones, ¿no? Por lo tanto, se ve mermado en ese caso. Pero bueno, con positividad y siempre, como digo, pasitos para adelante y que esto no decaiga, que bueno, cuando menos nos esperemos, pues estaremos otra vez fuertes y trabajando por y para nuestro pueblo. Lo mismo ocurre, ¿verdad, Antonio, con Infancia, es otra de tus delegaciones municipales, o Juventud? En el caso de la Delegación Municipal de Juventud, pues igual, ¿no? Y sobre todo estos días, ¿no?, con las restricciones en lo que se refiere a la Casa de la Juventud también, ¿no? Sí, la Casa de la Juventud y tanto todos los espacios municipales, pues están, en este caso, pues actividades presencial, ¿no? Lo que sería ese contacto con la ciudadanía, ¿no? Pues está mermado, ¿no? Se ha visto mermado, que bueno, es importante, pues, el cara a cara, el contacto con las personas humanas, el con las personas, ¿no? El contacto con la ciudadanía, el cara a cara, pues es muy, muy importante en política, y en este caso, pues solamente a través de la presencia tanto virtual es lo que nos salva, ¿no? En este caso, y bueno, siempre seguimos trabajando a través de las redes sociales, a través de, bueno, los pequeños programas virtuales, etcétera, para poder seguir trabajando y poder seguir llevar adelante este pueblo y que no se vea mermado, pues, muchas de las cuestiones que tenemos que seguir trabajando para nuestro pueblo. Pues ahora más que nunca, además, en estas semanas, la apuesta por lo virtual, por las iniciativas telemáticas, no queda otra. Y bueno, pues esperemos que pronto las cosas vayan cambiando, pero ahí están, por lo pronto, esas iniciativas, la segunda edición del concurso de microcortos, de la que ya les hablamos días atrás, y hoy en concreto queríamos centrarnos en esta segunda edición también del concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana. Pues Antonio Martel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Y seguiremos atentos, por supuesto, ya en las próximas semanas a el número de trabajos que se presenten y, por supuesto, a los ganadores que comentaremos por aquí, si te parece. Así que, como siempre, vale. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.